Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos a la segunda hora del Espacio en Blanco con algunas informaciones más con Ricardo González y os vamos a contar, vamos a dar datos. Viene Angie Bedón a contarnos un poco ese extraño congreso sobre contacto extraterrestre. Decimos que este mes vamos a tener que contaros muchas cosas acerca de ellos, que se va a celebrar en Madrid. Hay una extraña conjunción y tiene que ser aquí en España. Os va a dar todos los datos dentro de un momento. Y más, recordad que dentro de poco viene Eric Fontani, que era el programa, y hay gente a la que le gusta lo que estamos tratando, Ricardo, y hay otra gente que bueno, te critica. Hay muchas preguntas, sobre todo acerca del 2012, pero les vamos a dejar que escuchen una introducción, porque has escrito un libro que se llamaba Y después del 2012, ¿no? Así es. ¿Por qué ese interés? Porque hay un hilo conductor entre el fenómeno OVNI, todo lo que está pasando últimamente en el planeta, y esta profecía maya que a tantos nos ha cautivado, tanto a ti como a mí, que hemos coincidido con el lanzamiento de estos títulos, para motivar a que la gente tenga una visión diferente de lo que está por venir. Ya. Vamos a daros más información. Después del 2012 es una fecha paradigmática y, sobre todo, Ricardo, lo que está haciendo es contando algunas de sus experiencias. Seguir escuchando. En torno a los mayas existen muchos misterios, y no solo en lo que se refiere a su famosa profecía. Dentro de su tradición se habla de 13 cráneos de cristal. Las calaveras de cristal están cortadas con la forma de una calavera humana. Varían en forma, tamaño y tipo de cristal. Algunas son auténticas, talladas por los mayas y otras culturas, mientras que la mayoría que podemos contemplar en la actualidad fueron talladas recientemente. Los lugares en que se han encontrado estos objetos están ubicados generalmente en Centroamérica, especialmente en ruinas aztecas y mayas, aunque ha habido noticias y rumores de posibles hallazgos en Sudamérica que no han sido confirmados. Además de asombrarnos con la forma en que fueron talladas o la incapacidad para determinar cómo lo hicieron, existen afirmaciones de que a su alrededor se producen fenómenos inexplicables y extraños. La más conocida de estas calaveras, así como la más misteriosa, es el cráneo del destino o calavera del destino, descubierta por Mitchell Hedges. Tiene características muy similares a la de una verdadera calavera humana, como dientes y una mandíbula con movimiento. Hasta ahora no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que se trata de un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores de su época. El misterio de las calaveras es enriquecido también por una leyenda que se remontaría a los mayas. La leyenda cuenta que en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean redescubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. Todo esto ocurrirá solamente cuando los hombres sean íntegros moralmente. Esta leyenda que se transmite como una tradición oral. Un nuevo misterio a analizar. Nuestro invitado tiene más datos. Bueno, pues compartimos esa pasión por los mayas. A mí algo que me llama mucho la atención son las 13 calaveras del cristal. ¿Qué has investigado sobre ello? Que creo que das charlas también y conferencias acerca de este asunto. Sí. Luego hablamos del 2012. Sí, he estado trabajando bastante con el tema de las 13 calaveras o cráneos de cristal, porque me llegó una información que no he podido constatar, y de hecho también lo menciono así en mi libro Después de 2012, donde 13 chamanes o 13 espíritus de chamanes se van a reunir convocados como una sesión sobrenatural por estas presuntas calaveras de cristal, con el propósito de servir de oráculo para los tiempos que vienen después del 2012. La única base más o menos coherente que encontré a esos presuntos tres espíritus convocados por estas calaveras es un relato del Popol Vuh, la Biblia maya, la Biblia quiché, que dice que el ser humano finalmente fue creado del maíz por 13 dioses, los 13 dioses creadores. Curiosamente, la profecía maya, que nos lleva a 2012, es una cuenta larga, que también mencionas en tu libro 2012, de 5.125 años. Y está compuesta de 13 batkunes, ¿no? Estos 13 batkunes representan también el sacerdocio mágico, un maestro y 12 discípulos, como Jesús y los apóstoles, o el sol de los sumerios y los 12 presuntos planetas. Entonces, hay una clave esotérica que uniría estos 13 cráneos de cristal con otros elementos que hoy por hoy se mencionan y se hablan, y que he estado investigando, como la leyenda de los 13 discos solares de poder que conectan varios lugares vinculados con el mundo subterráneo. No está del todo claro aún para nosotros, al menos para mí, pero de que existen estos cráneos, existen, que algunos de ellos tienen pues anomalías en su construcción, o por lo menos no cierra la idea de que fueron tallados manualmente por alguna tribu pre-inca o pre-maya, o maya inclusive. Más bien creo que podrían ser más antiguos de lo que se supone, con una tecnología que escapa a nuestra manera de analizar las cosas. Esto de los cristales, como los cráneos de cristal, la esfera de cristal que encontró también el buzo de Jacques Cousteau en Licancabur, Henry García, o la que vio el doctor Ray Brown buceando muy cerca de las islas Bimini y Andros, son realmente piezas que conectan con un pasado que me hace acariciar el fantasma del Atlante, aunque esto suene también a otra locura. Muchas preguntas tenemos por aquí. Dicen que hables de, si sabes algo sobre el libro Serpientes de Luz del autor Drúmbalo, de que hables de la Hermandad Blanca, pero antes, a ver si nos da tiempo, 2012. Desde tu punto de vista, ¿qué va a ocurrir después del 2012? Mucha gente nos lo pregunta. ¿Qué crees? ¿Los mayas no predecían el fin del mundo, el fin del quinto sol, el fin del planeta? ¿Cómo está el asunto? No voy a contar el final de tu libro, que es muy parecido al mío, por cierto, pero estoy en el mismo espíritu de que hay un cambio de paradigma que está empezando, y más allá de una catástrofe física, de un fin del mundo en el cual no creo, creo que ya está empezando una catástrofe interna, pero como catástrofe de fe, una evaluación de nuestra fe, grandes transformaciones. Es verdad que el planeta está en un momento de mutaciones, lo vemos con las crisis económicas, los cambios políticos, los cambios climáticos, que no necesariamente tienen que ver con la teoría oficial del calentamiento global, sino que Al Gore le explique al mundo por qué se está calentando Marte o otros planetas del sistema solar. No creo que les venda la misma historia a los marcianos. Entonces, hay otras cosas que son mucho más inquietantes y tienen que ver con una radiación del centro de la galaxia que está llegando a nuestro Sol. El Sol la reenvía al planeta y afecta al campo magnético, y todo eso es inquietante, si es que los mayas hace 1500 años lo sabían. Entonces, mi visión del 2012 es que es un deadline, es como un plazo para tomar conciencia de ciertas cosas y construir una humanidad diferente, una humanidad más espiritual, que tampoco va a ser de golpe. Una idea que tengo, y con esto te cierro un poco esta reflexión, Miguel, es que tampoco creo que el 22 de diciembre de 2012 vamos a amanecer en la cuarta dimensión. Todos muy felices, ¿no? Que todos muy felices, todos muy guapos, y que ya estamos en un milenio de paz. Personalmente no lo creo. No es que no sea optimista, sino que en base a la información que manejo, que he investigado y las cosas que afirmo haber recibido, es un periodo que se tiene que ganar a pulso trabajando. Ahora bien, si el 22, el 23 de diciembre de 2012 o en enero de 2013, pues estamos en la cuarta dimensión, vengo aquí a tu programa de radio, sé que todavía está en este plano físico, y pediré disculpas y seré el hombre equivocado más feliz del universo. Pero por lo pronto, no alentaría una expectativa a eso. Hay que hacernos responsables desde aquí, desde ahora. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Preguntan si sabes algo de la galaxia M82, parece ser descubierta por la NASA. ¿Has oído algo, esa misteriosa señal que llega de esa galaxia? Sí, pero no tengo más información que lo que ha llegado por internet de esa señal. Vale. Sobre la otra pregunta del libro, no lo he leído, pero Nurmagomedov Melquisedec ha publicado un texto sobre el traslado de las energías de Oriente hacia Occidente, la serpiente de luz. Este es un tema antiguo que lo conocen los lamas. Piensan que desde la invasión comunista china al Tíbet, estas fuerzas se han trasladado de alguna manera a América del Sur. Y hablando de los lamas, ellos saben, de acuerdo a la doctrina del Kalachakra, la rueda del tiempo, que esa hermandad blanca, como se le llama en Occidente, no serían otros que los maestros de Shambhala. Ya, quizá deberíamos de hacer un programa dedicado a ello. 2012, decíamos, plazo en el que el ser humano tiene que empezar a trabajar, pero ¿hay ayudas de fuera? ¿Vamos a tener algún tipo de señal que nos pueda empujar, animar? Quizás las estamos teniendo y estamos ciegos, no sé, quizá tú seas un enviado de esos y la gente te critica o... Primero, me parece positivo que me critiquen, y no lo digo por quedar humilde y quedar afable con estas cosas. Sería terrible que la gente siempre acepte todo lo que escucha. Y segundo, tampoco soy un enviado. Pienso que todo esto es parte de un despertar colectivo y que nosotros, al margen de la existencia de seres no humanos, espirituales, interdimensionales y lo que se quiera, que podrían estar ayudando desde afuera, estar ayudando desde su lugar o lo que sea, yo no me concentraría en eso. Pienso que depende completamente de nosotros, que es una prueba para nosotros y que no debemos esperar que nada extrasensorial o extraterrestre o de maestros de otros planos vengan y nos solucionen los problemas. Me parece muy irresponsable. Esta etapa requiere el trabajo comprometido de la humanidad, desarrollar la capacidad de analizar las cosas, de recapacitar nuestros errores, de tratar de ser mejor criaturas humanas, de ser más amorosos, sino porque estuvo en este planeta caminando grandes personajes como un Buda, un Mahoma, un Moisés, un Cristo. Todos nos enseñaron lo mismo. ¿Por qué esperar que venga siempre alguien a darnos toda la ayuda? Yeah. Existe la ayuda, pero la profecía, a mi entender, de 2012... más que una profecía, es una efeméride astronómica, hay que decirlo también, apunta a que el ser humano se haga cargo finalmente, se haga cargo de sí mismo. Ya, y ese rayo que llega desde el centro de la galaxia, ¿cómo lo ves? Que es real, aunque los mayas en ningún momento hablaron de 3 días de oscuridad, que un rayo nos iba a hacer polvo, que hay 7 profecías mayas. O sea, yo mismo en uno de mis libros menciono estas informaciones o las 7 profecías mayas como una interpretación. Creo que tú también lo haces, que es bastante exacta con lo que está sucediendo. Pero si uno se vuelve purista y dice, ¿dónde los mayas dejaron escritas esas 7 profecías? No lo va a encontrar. ¿En qué momento dicen que un rayo sincronizador del centro de la galaxia nos va a pulverizar, nos va a meter en 3 días de oscuridad? No lo va a encontrar porque nunca lo dijeron. Lo que sí es cierto, que en el juego de la pelota, una práctica donde tenían que hacer pasar un balón de caucho a través de un aro de piedra, representaba, según algunas interpretaciones, una alineación que aparentemente va a ocurrir el 21 de diciembre de 2012, representaba también el camino Chivalbabel, el camino negro, al intramundo. Y curiosamente, en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y Stephen Hawking dijo, entre otras barbaridades que le escuché recientemente sobre el tema extraterrestre, que, bueno, algo importante como gran científico que es, al margen de que discrepo, tengo que decirlo ahora, que si hay vida inteligente extraterrestre, que tú has negativa, creo que lo habrás escuchado, que se había equivocado en relación a los agujeros negros. Que no solo absorben energía, no solo absorben la materia, sino que también emiten una gran cantidad de radiación. Y más allá de la discusión que puede haber de los mayas, no hay ningún tipo de dato que cuestione que esa radiación existe del centro galáctico, que esté llegando a nuestro Sol, esté llegando a la Tierra y que está empezando a afectarnos. Si los mayas sabían de esto, insisto, hace 1500 años atrás, deberíamos escuchar con mayor atención las advertencias que nos dejaron. A punto de terminar, Ricardo, es decir que hay mucho mito acerca de lo que, según algunos cuentan, decían los mayas, ¿no? Hay mucho mito, hay muchas cosas, por eso creo que uno debe ir a las fuentes, tratar de investigar, al igual que tú, que has viajado mucho más que yo, por cierto, para escribir este libro después del 2012... fue una gran combinación entre los temas que fuimos percibiendo nuestro contacto, como en viajes de investigación en México, en Centroamérica, también compartiendo con historiadores, con algunos descendientes del linaje maya, y fruto de ese sincretismo publiqué en Ediciones Luciérrag aquí en España después del 2012. Que al igual que tu libro 2012, que te conté el año pasado, lo compré sí. en la estación de Atocha, así que en la estación de Atocha también se puede encontrar. Mm. Me parece que son dos velas encendidas, como las que tenemos aquí en el estudio de radio, que se suman a ese gran concierto de aportes para invitar a que la gente piense. ¿Sigues en contacto con esos seres? Estos seres siguen en contacto con muchos de nosotros. En mi caso, no he vuelto a verles físicamente, no he vuelto a tener una experiencia directa con ellos. He tenido avistamientos, algunos de ellos los he filmado, en circunstancias, vamos a llamarle fortuitas, aunque yo no creo en las casualidades. Mm. Y estos videos, este material están, pueden ingresar en internet, en YouTube, yo tengo un canal de YouTube, y van a encontrar estos vídeos o algunas fotografías de las experiencias que nosotros hemos tenido. O sea, también hemos invitado periodistas. La última vez yo lo hice con Orlando Graña, director de noticias de Canal 2 de Buenos Aires. Y ocurrió el avistamiento Capilla del Monte ese año 2005. Y aunque el programa no trató de la mejor manera, fue un poco sensacionalista ese avistamiento, el propio director de noticias de aquel entonces de Canal 2 de Buenos Aires reconoció que el avistamiento ocurrió a la hora exacta en ese lugar como lo habíamos recibido. Yeah. Así que guardo con mucho cariño todas esas experiencias que hemos afrontado. Sisto Paz, en otro tiempo, cuando supuestamente tenía también esos contactos, nos dijo que nos iba a invitar alguna vez a un supuesto contacto previa cita. Te digo lo mismo, si algún día tienes un aviso de que van a venir, queremos estar ahí. Pues te voy a tener en cuenta, como una vez te lo dije cuando estabas en otro estudio de radio. Ah. Pero me gustaría más que eso, que fuéramos a uno de esos lugares que hemos hablado hoy en el programa de radio, que creo que sería aún más interesante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la Cueva de los Tallos. Es un sitio que yo no conozco y me apuntaría a ir. Uh-huh. Yo sé que todavía te falta en sí. tu amplia es un sitio agenda. Me encantaría ver esos seres chiquititos. A punto de terminar, he de decirte una cosa, Ricardo. Si bien en otro tiempo yo he pensado, no puedo emitir juicios, que contabas cosas muy atrevidas, muy fantasiosas, siento que te has, no sé si madurado, y no sé si es bueno madurar, ¿no? Es decir, tienes más sentido común ahora contando las historias, y eso es de agradecer. Uno comete errores en el camino, uno va creciendo, y de viajar tanto y compartir con tanta gente, creo que es una gran responsabilidad hablar de estos temas. Hay que invitar a que la gente no crean ellos. No es bueno formar seguidores ni formar una religión de todo esto. Creo que hay que motivar a que la gente dude, a que la gente piense y que saque conclusiones por sí misma. El tiempo, como siempre, amigos, dirá que es. Sí, señor. Es de agradecer. Vienes a donde queríamos que te marcharas sin que vinieras al programa y todavía te pueden conocer nuestros oyentes porque vas a hacer alguna actividad. Tengo una última actividad que va a ser aquí en Madrid el día domingo. Luego el lunes estoy tomando el vuelo de Iberia a Sudamérica. Te vas a Argentina. Me voy a Argentina, allá. Y bueno, este curso que vamos a hacer es un taller seminario sobre las técnicas que aprendimos para entrar en contacto, también para conectarnos con uno mismo. Tiene que ver con meditación, la glándula pineal, el desarrollo del viaje astral, como lo que estábamos hablando con la experiencia de la Gran Pirámide. Se va a desarrollar este domingo 6 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 20 horas, con un intermedio en el medio. Cualquier información sobre ese taller, si me permites, Miguel. Por favor, ¿un teléfono? Aprovecho de dar un número de contacto, que es el 659 295 015. Voy a repetirlo, si queréis, estáis interesados en conocer a Ricardo. 659-295-015. Ahí se pueden contactar con mi amiga Carmen Trinidad y ella les va a dar mayor información sobre todo. Perfecto. Esto. Perfecto. Y a toda prisa, contacto en tu página web. Sí, en mi página web, legadocósmico.com. Legadocósmico.com. Te lo agradecemos, Ricardo. Gracias por tu Miguel, a ti, visita. Y que el universo te siga guiando. Y yo te digo, te deseo todo lo mejor, que nos sigamos viendo y sigamos compartiendo historias. Que así sea, amigo. Gracias. A toda prisa, queremos daros información de esa próxima reunión que va a haber de encuentros, contactos, un congreso aquí en Madrid, y luego os vamos a hablar también de Apophis y otra serie de cosas que dicen que llega. No lo perdáis en el espacio en blanco de hoy, 900-137-137. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Lo venimos anunciando hace unos días, dentro de pocas semanas se va a celebrar en España un congreso de contacto extraterrestre, y mucha gente se pregunta por qué en Madrid. Un poco el personaje central, el que ha motivado todo este asunto, es Anne Givaudan, una prestigiosa escritora que va a estar en nuestro programa, pero saludamos a Elisa Bernal, que va a ser nuestra traductora. Buenas noches, Elisa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estupendamente. Un placer que estés con nosotros. Y tenemos a Anne Givaudan, yo creo que está en Francia, ¿no? Oui, actuellement, moi, je suis en tournée de conférences et de stages en Italie. Actualmente está en Italia, estoy en Italia, en una conferencia en Italia. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Un placer para nosotros que estés aquí en el programa. Merci. Tú eres un poco la culpable, Anne, de que este congreso se haga aquí en España. ¿Por qué? Écoutez, j'avoue entièrement ma responsabilité de ce congrès parce que pour moi il est extrêmement important que aujourd'hui, et je dirais même extrêmement urgent. Para mí es extremadamente importante y diría muy urgente que aquí en la Tierra se supiera que somos los únicos que hay en este sistema solar y en otros sistemas solares. Hay muchos de nuestros gobiernos y nuestros jefes religiosos que trabajan y saben la existencia de seres de otros planetas. Y mientras la población está todavía planteándose si los extraterrestres existen y si no, o si cómo son, y si, en caso de que existiesen. Mientras toda la población no es consciente de todo lo que está pasando y se están haciendo muchas preguntas. Ya, discúlpame que os interrumpa, Anne, pero ¿por qué en Madrid? Sabemos que es necesario hacer este tipo de cosas, pero ¿por qué has elegido Madrid, España, para hacerlo en este momento? Mais pour moi, l'Espagne, c'est un lieu important parce que je pense que l'Espagne et les pays d'Amérique latine sont beaucoup plus ouverts aux phénomènes extraterrestres, à tout ce qui peut se passer hors de la planète et sur la planète Terre, dans ce domaine que les autres pays. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'Espagne. Mmh. Elegido l'Espagne porque es un país que está mucho más abierto quizás que algunos otros países. Y por eso he elegido de España. Ya, Anne, ¿tú has tenido algún tipo de... Sabemos que has tenido muchas experiencias con viajes astrales, que tienes una serie, digamos, de dones, entre comillas, pero ¿has tenido algún tipo de experiencia de contacto con estos seres extraterrestres? Y oui, depuis le début, d'ailleurs, de mes expériences hors du corps, c'est-à-dire depuis 1971. Desde 1971 sí que he tenido muchas experiencias. En esa época fue cuando me encontré con mi primer maestro, mi primer enseñante en los planos sutiles. Y es avec lui que j'ai pu effectivement écrire, ou grâce à lui que j'ai pu visiter ces mondes d'après-vie. Y es gracias a esa persona que he podido visitar todos esos mundos y escribir todo lo que he escrito, todos los libros que he escrito. Y ese ser que me acompaña que en todo esto y que es mi guía, no tiene la apariencia de los seres que conocemos. Y también luego he tenido contactos con seres de otros planetas también. Pero hasta ahora no me habían dado totalmente la autorización de hablar de ello de manera abierta. Entonces, hasta el momento en que escribí el libro de Alianza, y es cuando tuve la autorización ya de revelar todo ello. Ese libro explica todos los contactos que tengo con el planeta Venus y todo lo que ocurre, ya pude revelar todo ello. Ya. ¿Son seres espirituales o también tienen cuerpo? Es decir, ¿se manifiestan también corporalmente? Ça peut être les deux. Il y a des expériences que j'ai vécues, par exemple, à l'intérieur de vaisseaux, où j'avais à peine j'ai eu une modification légère de mon corps physique, donc j'étais dans une matière qui était pratiquement physique. Hay las dos posibilidades, es decir, cuando estuve en una nave espacial, apenas modifiqué mi cuerpo físico. Era una apariencia muy similar a este cuerpo físico. Pero, por ejemplo, cuando hago la experiencia fuera de mi cuerpo físico en viaje astral, entonces ahí me encuentro con ellos, pero en su planeta y con el cuerpo que es su verdadero cuerpo de ellos. Yeah. Pero lo que el hombre de la Tierra tiene mucha dificultad a comprender es que el hombre tiene unas herramientas demasiado densas para poder captar todos esos otras posibilidades de cuerpos más menos densos. Es como si, por ejemplo, con los instrumentos que tenían en la era prehistórica, ellos pudieran poder ver pues cosas como ahora podemos ver. Y on se dit, mais écoutez, ça n'existe más pas. Útiles. Son herramientas muy para nos, para ellos las herramientas que nosotros tenemos son como prehistóricas. Uh-huh. No te queremos entretener mucho. Dentro de poco vas a estar aquí en España y vas a estar en nuestro programa. Vamos a poder verte en ese congreso. Pero suena un poco como de locos decir que has estado en una nave espacial. Desde hace muchos años hay muchos testimonios. ¿Por qué no dar una prueba a estos seres de que están aquí ya de una forma irrefutable? Oui, évidemment, c'est ce qui manque, mais c'est comme quand on parle, par exemple, de la présence de Dieu ou de la présence d'atomes et qu'on ne les voit pas. Es como, por ejemplo, como cuando queremos ver la presencia de Dios o la presencia de los átomos, no se pueden ver al ojo todo ello. Et qui sont difficiles à prouver ou qui étaient difficiles. Eso es difícil de demostrarlo, sin embargo, están, yes, ¿no? Pero estoy ya convencida que en muy poquito tiempo va a haber suficientemente pruebas y además las pruebas ya están aquí para que todo el mundo lo pueda ver, lo pueda experimentar. Il y a des preuves concrètes partout, mais on ne veut pas les voir ou on les ignore. De todas maneras hay pruebas concretas por todos lados. Lo que pasa es que no las quieren decir y no las quieren revelar. Ya, quizás sea el momento eso de descubrirlas, es en lo que estamos en este programa. Para terminar, Anne, Elisa, ¿la Tierra vive un momento especial para que todo esto se haga público ahora? Mais oui, la Terre est en train de vivre un moment qui est absolument extraordinaire. C'est comme un accouchement qui peut être douloureux, plus ou moins. Sí, la Tierra está viviendo ahora un momento extraordinario. Es como un parto que puede ser más o menos doloroso. Y ya es hora de que salgamos de la matriz donde estamos encerrados para empezar a darnos cuenta que la vida es mucho más amplia de lo que nosotros queremos y empezar a respirar otro tipo de aire ya más puro. Para vivir de una forma diferente y respirar un aire diferente. Ah, merci. A tu talega y sigan a España. Merci. Gracias, Elisa. Si queremos gracias. Conectar con ella, conocer algo más, Anne, ¿alguna página web, algún lugar donde poder entablar contacto? Ahora, por el momento, pues tenemos la página de Contact ET Conference, donde podéis ver un poquito lo que va a ser ese contacto, esa conferencia el 26 y 27 de junio uh-huh. en Madrid. Y en la página también de Angie Baudron, también en internet, tenéis todo lo que se refiere a ella, toda su literatura, sus libros, simplemente poniendo su nombre, Angie Baudron. Perfecto. Elisa, gracias. Anne, un beso grandísimo, te veo pronto por aquí, por Madrid, por España. Te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor. Beaucoup, un grand merci a vous deux. Gracias. Gracias. Nos vemos gracias. Pronto. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y 34 en las Islas Canarias. Toma las riendas de nuestro sonido Margasca, que sabe mucho francés y dice que estaba bien traducido. Y o nos estamos volviendo todos locos, o quizá haya que abrir un poco los ojos ante esos mensajes de estas presencias que dicen que andan por aquí. Por si acaso, nosotros vamos a tratar de comunicar ciertas informaciones de que sucesos están ocurriendo. Y ahora seguimos con otro tema. El teléfono, por si queréis intervenir, sigue abierto, 900-137-137. No os perdáis mañana. Vamos a hacer una reunión de diferentes puntos, contacto ET, lo llamamos contacto radial. No solamente vamos a hablar de extraterrestres, sino otras muchas cosas por diferentes partes del mundo. Queremos estar en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Brasil, en Perú y en Argentina, con gente que va a retransmitir nuestro programa por todos esos sitios. Es un plan que teníamos, no os lo perdáis. Será el Espacio en Blanco de mañana y ahora, detrás de esa introducción, seguimos contándoos historias. Diciembre de 2012. En el templo de Tazumal, antiguo lugar de culto de los mayas, un grupo de chamanes aguarda una señal del advenimiento del fin de los tiempos. Paralelamente, en Roma, el Papa muere de forma repentina tras redactar un documento secreto que puede cambiar el destino de la Iglesia. En Barcelona, un obispo recibe visiones apocalípticas y en un lugar desconocido, una antigua y sangrienta sociedad secreta se prepara para asumir el control del mundo. En cuestión de semanas, los acontecimientos se precipitan. La NASA descubre que el asteroide Apophis se ha desviado misteriosamente de su trayectoria y amenaza con colisionar contra la Tierra con la fuerza de 80.000 bombas atómicas. Y señales de todo tipo comienzan a alentar los rumores, incluido el nombramiento de un nuevo papa, que según las profecías, es el último sucesor de San Pedro. Estas son unas notas de lo que ahora os queremos contar. ¿Y si el apocalipsis no fuera lo que nos han contado? Nuestro próximo invitado nos lo aclara. Nuestro siguiente invitado ha tenido la suerte, todos los sitios son buenos para nacer, pero ha nacido en Mahón, en Menorca, uno de nuestros lugares favoritos. Es periodista y escritor, ha dirigido varias revistas de divulgación, Karma 7, Atlántida, Ser Feliz, fue director de la revista Salud Vital, es autor de un montón de libros y sobre todo es compañero. Pedro Palao Pons, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿De dónde sacas el tiempo, tío, para estar de viaje en Turquía todos los días? ¿Cómo te estás? Escribir libros además de serios de historia oculta y de repente ahora escribirte una novela, El año del cometa. Pero ¿cómo sacáis tiempo, tanto tiempo? Yo no lo entiendo. Hombre, digamos que es la ventaja que tienes cuando no das un palo al agua, ¿no? O sea, debe pasarte a ti, que estás es ahí lo todo que el día. Pasa. Yo como que siempre digo que no he dado un palo al agua, que en mi vida he trabajado sí. Y que siempre he vivido mi trabajo como, pues bueno, una forma de divertirme. Igual es que me cunde más el tiempo por eso. Claro. Quizá la clave sea eso, el trabajo que sea una diversión, ¿verdad? Sí, no, eso y trabajar, ahora en serio, eso y dormir sí. Muy poquito sí. Y currar mucho y aprovechar cada una de las historias que haces, pues en el fondo para, pues bueno, para lo que es tu afición, que en definitiva no deja de ser tu trabajo. Ya. Pedro Palao acaba de sacar al mercado un libro que se llama Apophis, El año del cometa, luego hablaremos un poquito de ello. Hemos aprovechado un poco esta historia porque nos preocupa el asunto de las profecías, como a ti, ¿verdad? Hace tiempo has hecho algunos trabajos sobre ello. Sí, la verdad es que el tema de la profecía, a ver, yo para desmitificar un poco, siempre digo que tememos o nos dan pánico las profecías porque tenemos conciencia de muerte, porque estamos súper apegados a esta existencia y que de pronto venga alguien y nos diga que se nos va a acabar, pues como que nos molesta bastante, ¿no? Pero en definitiva, la profecía no es más que un punto de partida para algo que no sabemos a dónde nos lleva, que tiene su intríngulis, porque fíjate que a diferencia de un oráculo, el profeta recibe mensajes que no ha preguntado. Es decir, la diferencia es que un augur pregunta algo con un sistema que él escoge en el momento que él quiere y como quiere y obtiene o no una respuesta. En cambio, el profeta generalmente, pues bueno, está tan tranquilo, no ha preguntado nada, no ha escogido nada y ¡pam!, le cae el mensaje de turno o el vaticinio de turno, ¿no? Esa es, digamos, la gran diferencia. Pero en sí, yo creo que si no fuera por las profecías, habríamos vivido todos mucho más tranquilos durante muchísimo más tiempo. Sí, porque total no ha servido de mucho, no se cumplen, dicen muchas personas. No solo no se cumplen, sino que... A ver, ¿tú también piensas que no se cumplen? ¿Perdón? ¿Tú también piensas que no se cumplen? La gran mayoría no se cumplen. Lo que pasa es que se cumplen cuando las hemos visto, cuando ha pasado. Es decir, lo ideal sería que la profecía nos sirviera para tomar un punto de referencia y para saber de dónde venimos y a dónde vamos. No para utilizarlas con fines manipulatorios, como se ha hecho. Recordemos, sin ir más lejos, que las cruzadas se lanzan luego de una supuesta visión profética donde el papa que las lanza, Urbano, dice: he tenido una revelación y no soy yo quien os lo pide, sino es Dios quien me ha dicho ir y acabar con el infiel. Es decir, cuando las profecías se utilizan con ese fin, pues claro, dejan de ser profecías. Y eso es lo que ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Sin ir más lejos, cuando todo el mundo está defendiendo que el Apocalipsis de San Juan es un libro profético, lo es porque en el siglo III alguien determina que lo sea, pero no porque Juan realmente hiciera un libro profético de per se, sino que Juan lo que hizo fue copiar, además, algunos párrafos literalmente de textos mucho más antiguos, de visiones mucho más antiguas, y utilizarlas posiblemente para lo que para mí es un código de conducta de guerrilla, ¿no? Es decir, Juan, cuando habla de la bestia para mí no es esa bestia cornuda que todos nos han dicho, sino que para Juan la bestia es la competencia política que representa el gobierno de Roma, o en este caso el Imperio Romano, cuando él manda los comunicados a las siete iglesias del Apocalipsis, en realidad yo creo que lo que está haciendo es un comunicado político-militar advirtiendo de cuál es el peligro, ¿no? Fíjate que habla de la bestia de las siete cabezas. En Roma es la ciudad de las siete colinas, pero hay otra ciudad que era mucho más importante en la época de Juan y que estaba vinculada a las siete iglesias, ¿no? Que era la ciudad de las siete colinas, que tú y yo conocemos también, que es Estambul. Entonces, claro, que a eso se le quiera dar un tinte de se nos va a acabar el mundo, vamos a terminar. Hombre, no te digo que no, ¿vale? Pero no tan a ciencia cierta como nos han querido vender. O sea, por ejemplo, nos han intentado vender la moto de que cuando San Malaquías, sin ir más lejos, él compone una lista de papas y dice: cuando llegue el papa que se llamará Pedro el Romano, acontecerá el apocalipsis de la iglesia. Bueno, puede ser que sí, pero entendiendo el apocalipsis de la iglesia no como el fin del mundo, sino como el fin de una forma de interpretar las cosas en la iglesia, ¿no? Si viniese hoy un papa, si hubiera un papa, el próximo, que supuestamente es el último, y fuera un papa renovador, un papa alejado del poder, un papa solidario, un papa preocupado por los pueblos que pasan hambre, ¿no? Que a lo mejor aceptase, por decir algo, el matrimonio dentro del estamento eclesiástico, lógicamente ese papa, a ojos del medievo, sería poco menos que el anticristo. O sea, sería un ser totalmente apartado del camino que se había marcado, ¿no? Por eso siempre digo que la profecía y el concepto de apocalipsis debemos relativizarlo mucho y verlo en el contexto de cómo lo veían cuando se produjo la profecía. Sin embargo, Pedro, hay algunas profecías, algunos profetas, como me estoy acordando de Nostradamus, que parece que han sido muy concretos, ¿no? Cuando hace la profecía del rey, no sé si era Enrique no sé qué, segundo o tercero, no recuerdo. Sí, realmente para mí, la verdad es que si yo tuviera que quedarme con un profeta, me quedaría con dos. Uno, sí. Nostradamus, uh-huh. Nostradamus porque es un tipo con una formación increíble que se convierte en profeta o es convertido en profeta a raíz de una crisis espiritual, él realmente su formación es de médico, a pesar de que lógicamente pues también era astrólogo, a pesar de que tenía conocimientos de cábala, pero él era médico y cuando entra en catarsis, cuando empieza a recibir visiones, es en el momento en que fallece, se queda sin su familia, fallece su mujer, fallece su familia, y después de haber estado luchando contra la peste, salvando cientos de vidas, se da cuenta que no ha podido hacer nada por su familia, a partir de ahí empieza a tener revelaciones, que algunas de ellas sí que curiosamente se han cumplido, ¿no? Y luego el otro, Juan de Jerusalén. Juan de Jerusalén, claro, que un señor, en la época de Juan de Jerusalén, en la Edad Media, poco más allá de la Edad Media, nos diga que en el futuro él ve que el ser humano será capaz de ver el rostro de las mujeres gestantes. Hombre, no estamos hablando ahí de una ecografía con todas las de la ley, ¿no? O que será capaz de hablar de un extremo a otro del planeta sin utilizar ningún tipo de artilugio. Bueno, de acuerdo que un ordenador no deja de ser un artilugio, pero las redes wifi pues son poco menos que casi invisibles, ¿no? Es decir, sí que hizo vaticinios, además muy tecnológicos, que dices, hombre, este hombre tuvo que ver algo. ¿Qué? No lo sabemos. ¿Cómo lo consiguió? No tenemos ni idea. Ahí sí podríamos estar hablando de una profecía, pero yo cuando la profecía siempre es tan nefasta, tan siniestra, como que me aparto un poco de ella, ¿no? Porque pienso que es curioso, la profecía que vende es la que tiene morbo, ¿no? La que produce la muerte, la de los grandes inventos pasa muchas veces, pues de esos layos no nos enteramos de ellas. En estos tiempos estamos muy cercanos al 2012 y hay una profecía de los mayas que avisa de, bueno, no de un fin del mundo, pero sí del fin del quinto sol y una serie de cosas que van a ocurrir. Y te pregunto, este incremento de volcanes, terremotos que está viviendo el planeta, esta inestabilidad económica, ¿forma parte de algún aviso que hubieran dado los mayas o no hay que hacer caso? Yo de creo forma que definitiva sí de las... formaría parte de ese fin del quinto sol. Lo que pasa es que para ponernos en plan positivo, si hablamos del fin del quinto sol, quiere decir ya que hemos tenido el fin del cuarto, el tercero, el segundo y el primero y seguimos aquí. Es decir, sí creo que vamos hacia un cambio de mundo, hacia el fin de un tipo de mundo y que hay algo que nos está afectando, ¿no? En ese sentido sí que me creo las profecías mayas, porque fíjate que ellos no anunciaron, nunca dijeron que el mundo acabaría, o sea, no nos venden un apocalipsis atroz donde todo el planeta acaba, sino el fin de un tipo de mundo. Y de hecho hablan de los anuncios previos a ese 2012, como estaríamos viviendo, o sea, ahora estamos con el tema de este año es sismológicamente brutal, algo que por cierto ya dijeron a principios de año los santeros cubanos cuando hicieron su letra del año, que dijeron que dos de los orishas, el que rige la tierra y el que rige los mares, estarían continuamente peleados, ¿no? Y que eso se solía traducir en terremotos, y a partir de ahí empezamos a ver uno detrás de otro. También es verdad que, según los sismólogos, el otro día estaba hablando con uno de ellos, en principio todavía nos quedan como 7-8 bastante intensos y al menos 4 que nos van a dejar helados, ¿no? ¿Terremotos? Terremotos, es decir, porque claro, ellos parten de una base y es que el terremoto es algo normal, es algo cíclico que va ocurriendo en nuestro planeta, se va recolocando, pero claro, al final de tanta fricción, de fricciones tan fuertes, es mucho más fácil que haya mayor número de terremotos, ¿no? Es decir, sí hay algo que está cambiando a nivel social. Fíjate que hace solamente 5 años no existían, y yo siempre hago la coña, ¿no? Pero no existían los coches verdes y ecológicos. O sea, sí. Era una quimera, ¿no? Ahora ya, wow, todo es ecológico. Hace 5 años la situación económica sí que íbamos un poco a un cataclismo, pero no como lo estamos viviendo ahora. O sea, sí que estamos replanteando una nueva sociedad, creo. Estamos viviendo ese tránsito hacia una nueva sociedad donde políticamente, geopolíticamente, económicamente y, por supuesto, a nivel espiritual, las cosas van a cambiar, ¿no? Y quizá a partir de 2012 sea el clic, ¿no? Claro que el clic no se hace de la noche a la mañana, ¿no? A pesar de que los mayas lo que nos dicen es que en diciembre de 2012 algo desde el centro de la galaxia nos lanza poco menos que un rayo cósmico que nos puede alterar. Y es verdad que los astrónomos están muy preocupados porque nuestro Sol cada vez parece que va haciendo sus eruptos con mayor intensidad y la magnetosfera está cada vez más afectada, con lo cual ahí sí podríamos tener, si hubiera una gran erupción solar que afectase a nuestra magnetosfera de forma notable, el mundo como lo conocemos hoy, este mundo tecnológico, dejaría de existir. Estoy tocando la mesa y parece que vibra, ¿sabes? Como si estuviéramos ahora viviendo un terremoto. Y luego dices tú que no eres un profeta, diciendo que quedan todavía unos cuantos terremotos. No, yo no, yo no he vaticinado los profetas. Esto lo han vaticinado señores que llevan toda la vida estudiando y que, por cálculo matemático, creen que este año todavía nos quedan unos cuantos terremotos bastante, bastante potentes, ¿no? O sea, no, pero no es un año sismológicamente más activo que otros, ni nos encaminamos hacia años más activos necesariamente. Lo que sí ocurre es que podemos ver algunos niveles en la escala Richter más elevados que en los últimos tiempos, precisamente porque se ha ido forzando una vez y otra vez esa corteza. Ya. Estados Unidos están esperando el Big One y otros cuantos potentes. Hablaba de todo esto de las profecías para introducir un poco un último dato que tiene que ver con tu libro. Los mayas hablaban de que, aparte de las manchas solares y toda esta serie de cosas, hablaban de la llegada de un meteorito, un cuerpo celestial que podía hacer daño a la Tierra. En muchas culturas y en muchas tradiciones hablan de ellos. El Armagedón, no recuerdo cómo lo llaman otros, Yapofis lo llamas tú en tu libro. ¿Qué datos hay desde el punto de vista de la profecía y desde el punto de vista científico, que es el que nos interesa? Sí, científicamente yo lo que hago en mi novela es, de hecho, recoger todo eso que hemos hablado ahora, ¿no? O sea, las profecías mayas y los datos científicos. La ciencia lo que nos dice es que, bueno, nos dice desde 2004, en 2004 se descubre lo que un meteorito que va a coincidir su órbita con la nuestra por 4 veces, la primera de ellas en 2013, que ahí es cuando yo arranco la novela, es decir, casi después de ese fin de los mayas. Y ese meteorito, uno de los descubridores, como que era fan de la serie Stargate, pues tuvo la mala uva de llamarlo Apophis, ¿no? Pues dijo, bueno, vamos a llamarlo Apophis porque Apophis, para los egipcios, fíjate, que ya existía y era la serpiente que sembraba el caos en el universo, es decir, la serpiente de la muerte, ¿no? Entonces, el meteorito Apophis existe de verdad, tiene una densidad o un tamaño equivalente a 7 estadios de fútbol, tiene un poder destructor de miles de bombas atómicas, Y lo más relevante es que en el año 2013 nos va a rozar. Cuando hablamos de rozar, hablamos de que va a pasar a unos 36.000 kilómetros de la Tierra. Para que te hagas una idea, Miguel, 36.000 kilómetros es la órbita de muchos de los satélites que tenemos allá arriba colocaditos, que si fueran afectados por la presencia del meteorito, podría suponer una debacle. Pero la gracia no está en el 2013, la gracia está en la cuarta y última, o supuestamente última pasada, que a día de hoy la ciencia, ni NASA, ni la Agencia Espacial Europea, ni tampoco algo que yo no sabía que existía y que descubrí por casualidad preparando el material de la novela, que es algo así como la Agencia de la Defensa Interplanetaria, que es un estamento oficial, que no es una película. Americano. Y que se dedican a vigilar el cielo y a intentar ver qué pasa con los meteoritos. Ninguno de estos estamentos ha dicho categóricamente tenemos un 100% de seguridad de que Apophis no va a impactar contra la Tierra. Y el impacto se prevé, se calcula que podría ser en el año 2036. Un impacto que la trayectoria, que claro, aún es pronto porque faltará ver qué pasa las otras tres veces anteriores, ¿no? Pero un impacto que si fuera en el Atlántico supondría arrasar las costas africanas, las costas del continente sudamericano, implicaría megatsunamis como en la vida se han visto, e implicaría, por supuesto, la destrucción del mundo. Y luego dices tú que no eres catastrofista ni apocalíptico. No. Y esto lo dicen los científicos. No, esto lo dicen los científicos, yo no, yo me lo tomo con humor. Sí, bueno, en 30 y tantos todavía estamos jóvenes, ¿no? En 30 y tantos, sí. Yo es lo que le dije yo a mi banquero. Digo, oye, que si pasa esto, ¿cómo lo arreglamos? ¿No? Y aún se ríe. Ya. Sí. Bueno, quizá conclusiones. Te quiero tener un día en el programa cuando estemos o allí en Barcelona o vengas tú a Madrid, vale, cara a cara para hablar de todo esto. Hay que hacer caso, cómo prepararse. No sé, son estos símbolos o signos significan que algo está ocurriendo, que quizá tenga que transformarse por dentro la Tierra y el ser humano. Yo creo que sí. Yo creo que lo que debemos hacer es poner las cosas en su sitio, asumir que ni las profecías de los papas, ni las de los mayas, ni las de Nostradamus nos hablan del fin total y absoluto del planeta ni de nuestra especie. Nuestra especie acabará posiblemente o bien que tengamos la desgracia de un impacto de un meteorito bestia, y si hay uno que parece ser que nos va a dar de pleno, pero será en 2900 y pico, o sea que aún no lo veremos, o porque acabe el sol, que aún falta todavía más, ¿no? Yo creo que la actitud sobre todo es ser constructiva, ser conscientes de que estamos en un cambio de ciclo, un cambio de tiempo, no porque lo digan los mayas, ni tampoco porque lo diga yo, sino porque se ve, y que nos estamos encaminando a lo que tantas veces se ha dicho, esa nueva era, ¿no? Esa nueva forma de ver y entender el mundo en el que vivimos. Estamos en un mundo cada vez más insostenible, económicamente, políticamente, geográficamente, y yo creo que el reto que tenemos las personas que nos está tocando vivir este principio, porque no estamos más que en el principio del siglo XXI, es adaptarnos a ese nuevo ciclo, a ese fin del quinto sol que decían los mayas, para tener un mundo mejor. Yo creo que un mundo mejor es posible, a pesar de todas las desgracias que van a seguir ocurriendo. ¿Cómo decías que se llamaba, cómo traducían los egipcios Apophis, la serpiente de la muerte? El que sembraba el caos. El que sembraba el caos. Sí, sí, sí. Qué curioso. Pedro Palau acaba de editar una novela, en este caso es una novela, El año del cometa, Apophis, el año del cometa, en el que mezclas todo. Profecías, mayas, San Pedro y la Virgen Bendita, ¿no? Sí, a ver, es un thriller apocalíptico donde el meteorito me sirve como excusa para abordar qué pasaría si de pronto coincide en el 2012 que queda vacante el trono de San Pedro, llega el que posiblemente, según las Amalaquías, es el último papa, y qué pasa si con todo eso está presente la futura llegada de Apophis, y detrás de todo ello hay una sociedad secreta que, cuidado, hay sociedades secretas que están esperando este fin de los días, este fin de los tiempos, para cambiar el mundo o para hacerlo más a su medida. Recordemos que estamos rodeados de grupos extraños y siniestros que son los que gobiernan muchas veces los hilos del mundo y a los que no les prestamos atención, ¿no? Pues todo ese conjunto de cosas es lo que yo planteo en la novela Apophis, que como te decía, el meteorito es una excusa, y lo que, digamos, va a cautivar un poco al lector son los escenarios, que son todos reales, las tramas que hay con los diferentes personajes y sobre todo la historia de trasfondo que hay de un grupo de poder para conseguir precisamente eso, el poder del mundo. Gracias, Pedro. Información, más información de tu trabajo, página web. más información de todo mi trabajo la van a encontrar en mi página web personal, que es la pedropalaopons.com. pedropalaopons.com. Gracias. Te veo por Cataluña cuando vaya por ahí, y suerte. ¿Marca eso de haber nacido en las islas? Sí, porque un poco la... ¿Os hace así de raros? Sí, nos hace raritos. Como decimos allá, nos toca la tramontana, el viento de tramontana, y así luego sale uno tan tarado como yo. O tan brillante. Que los demás han salido normales, pero yo salí un poco así rarito. O tan brillante, dicho, depende del punto de vista. Un fuerte abrazo. Te veo pronto, Pedro. Gracias. Un placer, como siempre. Cuídate, hasta luego. Hasta luego. Hoy terminamos, a pocos minutos de las 4, las 3 en las Islas Canarias, acaba la primera edición del Espacio en Blanco. Mañana la segunda, nos vamos a hacer realidad un viejo sueño, como comentábamos, a conectar a un montón de personajes que nos van a dar muchas informaciones acerca de temas que nos interesan aquí. Estaremos en Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Perú y Colombia, y luego seguiremos con más conexiones por diferentes partes del planeta. Queremos hacer una red de contactos para informar de todo esto y que se redifunda el Espacio en Blanco. Gracias a todos los que conectáis con nosotros, gente ahora en Sail Beach en California, White Plains en Nueva York, muchos lugares de Sudamérica. Un placer que estéis aquí. Los ganadores han sido, teníamos un concurso: Gabriela Sabatucci de Madrid, José Mora de Valencia, Dalmacio Albarracín de Segovia, Sandra Campos de Gerona y Paqui Mas Ibáñez de Albacete. Poneros en contacto con nosotros y os haremos llegar ese premio. Y habrá más concursos. Gracias a todos por llamar. Mañana la segunda cita, no olvidéis, estamos aquí en Radio Nacional de España, en vuestra casa, y dentro de poco Eric von Daniken en el Espacio en Blanco. No os lo perdáis, será una exclusiva. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en nuestra sintonía aquí en Radio Nacional de España, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar de la primavera y de este fin de semana que llega. ¡Nos vemos! Change your mind.